Audiencia de Horrores. Relatos de violencia y persecución en democracia al Hual Mapuche. Sábado 19 de agosto desde las 9 de la mañana en el Hogar Mapuche Pelontugue de Temuco. El 18 de enero del año 1907, en la zona de Panguipulli, se consumó el Parlamento de Coscos, el último de los parlamentos mapuche, cuyo objetivo era conocer y compartir los atropellos, vejaciones y asesinatos cometidos por chilenos y extranjeros asentados en las tierras ancestrales. El periodista Aurelio Díaz Mesa fue el encargado de construir en terreno un reportaje testimonial escrito que da cuenta de algunos de los casos que ahí se expusieron. Dentro de ese documento se presenta el capítulo denominado Audiencia de Horrores, que toma nota de las distintas formas de violencia con las cuales tuvieron que lidiar en esos tiempos las comunidades que bordeaban el lago Panguipulli. Han pasado 110 años de dicho parlamento y las estrategias de dominio y terror no han cambiado. Es por esto que consideramos elocuente denominar como audiencia de horrores a esta instancia de relatos en primera persona sobre violencia y persecución política en democracia hacia el Hual Mapuche. Nombrarlo de otra manera sería continuar con las prácticas de omisión características de la nación chilena. El propósito de esta jornada es visibilizar diversas situaciones de atropello, vulneración y hostigamiento del Estado chileno a nuestra nación mapuche, específicamente en los territorios en resistencia, además de dar un carácter mediático y de urgencia judicial a aquellos procesos que siguen abiertos. Audiencia de Horrores, relatos de violencia y persecución en democracia al Hual Mapuche. Sábado 19 de agosto desde las 9 de la mañana en el Hogar Mapuche Pelontúe de Temuco. Convocamos a comunidades mapuche, medios de comunicación autónomos y populares, prensa independiente, abogados, abogadas, historiadores, historiadoras, organizaciones solidarias y redes de apoyo. Registra tu asistencia escribiendo a audienciadehorroresmapuche2017@gmail.com.